te pido esa cosa, cosa maravillosa. Solo te pido esa cosa mi amor. Solo te pido esa cosa mi amor. Solo te pido esa cosa marrón de corazón. Esa cosa marrón de corazón, solo te pido esa cosa mi amor, solo te pido esa cosa marrón, solo te pido esa cosa marrón de corazón.